Preguntas al azar 3. ¿Dónde estás, muerte, muertecita, hebra de lágrimas, sueño inconcluso, duplicado de vida, muertecita sin cuerpo, sin amor, sin árbol y sin Dios? Pesadilla lunar, convincente mutismo, promesas en abstracto, entrañable ceniza, muerte boba. ¿Dónde estás, esperando, inventora de huellas, nada sin descifrar, óbito de presagios, catálogo de pésames? ¿Dónde? ¿Dónde me aguardas, larva sin mariposa, araquiri de afanes, curandera frugal con tu paso de alfombra? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿A dónde? Gato, búho, murciélago, cuervo, coyote, lobizón, ominoso alacrán, traición de la vigilia, crimen perfecto, ¿cuándo? Resignación descalza, angelote sin alas, miseria del suntuoso, opulencia del pobre, martingala del Lázaro, penúltima bisagra, nombre del polvo, ¿cómo? ¿Dónde estás, clandestina, muertecita de veras, santa patrona del alivio, frontera del dolor, borde inquerido, cierre del más acá? Ya lo has visto, a pesar de todos los esfuerzos, no se puede nombrarte, muertecita, sin caer fatalmente en la fosa común, en el lugar común.